hacia la tierra. De un reino un ángel mandó, como un relámpago que manda la lluvia. Y el estallido de los luceros cuenta que enviaron a buscarme. Y tengo miedo de equivocarme y no ceder su deseo. Y ángel que